La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chido. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Hoy en nuestra emisión número 35, donde vamos a hablar poco y todavía más poco, porque ahí pues se me hizo algo tarde. Entonces, quien nos esté escuchando en vivo, pues un saludo y pues ya se dará cuenta de que empezamos varios minutos tarde. Y como pues tenemos mucha música, yo creo que nos vamos a ir rapidito, vamos a comenzar. Primero que nada, pues en los controles está Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho, y vamos a iniciar con una canción de terror cósmico, este dueto conformado por Javier Alejandro y Nicolás Deta, de ahí de la Ciudad de México, que hacen stoner, que hacen doom, que hacen ahí algo como de metal acelerado. Pero este tercer disco me parece que ahí logran como pues un sello ya más característico ahí, como con esta onda del doom, de ser lentos, y en particular pues esta de La Montaña cierra este disco, y pues tiene como esa característica, ¿no? De repente deja correr las notas, pero pues también sabe cuándo poner la distorsión y todo para pues generar ahí la narrativa de esta onda de ir subiendo una montaña, ¿no? Donde de repente pues falta el aliento, ¿no? Al ir acá aumentando los metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Y pues bueno, vamos a ir con esta canción, es larga, así que pues vamos a comenzar para agarrar vuelo. Continuamos en María y vamos con La Montaña de Terror Cósmico. Thank you. Escuchando música. Bon chat, chat, chat. See me off with you. Ain't no sunny shabba in the line no bow cat to dirty. Nasty liberty. Them bow. Man on the table, me say that him bow. Girl a clean rifle, me say that she bow. At least be count, I mean know a girl bow. Leave the teeth in a bottom, that means say you bow. Lipstick for who did that means say you bow. Dembow. Decía el jamaiquino Shabba Ranks, quien fuera de los primeros, si no es que el primero, en acuñar este ritmo por allá de principio de los 90, incluso antes de que lo hiciera el panameño Edgardo Armando Franco, alias El General, y por supuesto, muchísimo antes de que la movida dominicana, en décadas posteriores, fuera moldeando ese sonido y acabara por no dejar rastro de aquella herencia surgida en la isla caribeña, terminando de convertir el género en lo que hoy conocemos como reggaetón, con todas las relaciones y variaciones que este pueda tener. Por otro lado, contrastante a lo que sucedía en aquellos años en Jamaica y al parecer paralelamente, emergía en Estados Unidos, principalmente en California, un sonido tumbadón, lleno de graves, de tiempos espaciadísimos en sus percusiones, y que según esto, hacía alusión a los fumadores de cannabis y demás fanáticos de la mota que constituyen supuestamente el grueso de sus seguidores, cuyo aspecto rubio y melenudo parecía uniformarlos a todos. Bandas como Sleep, Fu Manchu, Cayus, todas ellas de California, abanderaban marihuanamente el movimiento por ellos mismos gestado. El stoner. Aunque seguramente pensarán, ¿y qué diablos tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, los géneros dembow y stoner. Pues no se vayan a ir de espaldas si les digo que alguien ya hizo esa conjugación en una grabación de 10 minutos. Sí, capitalinos tenían que ser, pero desde aquí ya estoy viendo sus caritas puritanas y arrobadas. No se me asusten, pues estos dos géneros, al parecer tan opuestos, se mezclaron únicamente para dar nombre a la pieza de largo aliento incluida en el LP debut del psicodélico quinteto chilango, que no se conforma con los más excéntricos mixes de su gastronomía, sino que va más allá. Ah, pero qué maleducado. ¿Dónde tengo la cabeza? Pues, ¿qué tipo de presentación es esta, en la que se nombra a la banda en cuestión y el nombre de la canción casi al último, prácticamente hasta el colofón de la cápsula? Pues ellos son Jet Nebula, cinco vatos de la Ciudad de México, debutantes en la escena con un disco homónimo de 2019, pero que tienen bien clara su visión acerca del tratamiento que le quieren dar a su psicodelia, que se inclina ciertamente al stoner, pero que también tiene sus borrosas delimitaciones. Esto lo comprobamos, quizá, en el nombre con el que bautizaron la canción de más larga duración incluida en su disco debut. Sin más honduras, sin más preámbulos, se quedan con los 10 minutos de esta pieza titulada, ni más ni menos, Stoner Dembow. Thank you. Y ahí estuvo Jet Nebula, la recomendación de Diego Rodríguez, a quien le mandamos un gran saludo y un abrazo. También a Jenny, su compañera de trabajo, que luego nos escucha. Diego le manda decir a Grecia que hoy sí va a llegar temprano. También pues saludos ahí a Carmín, a Mati y a Valentín, obviamente. Jacobo, pues saludos a Ruth y a Astrid, ahí a la nena, y un fuerte abrazo. Espero que les esté gustando la música. Y pues saludos al Benny, saludos al David, al Yeyo, al Josué. También le mandamos saludos ahí a la gente de La Rueda, a Sergio y a Lirra en especial, ahí en Prisciliano Sánchez 615, si quieren darse una vuelta. A la gente del Rendezvous, el Rendezvous ahí en Libertad y Colonias. Un abrazo ahí para el Johnny, que ando sin WhatsApp, por eso igual y no me comuniqué con alguna banda previamente al inicio, pero bueno, saludos ahí para todos, para mi tía Luz, para mi tío Joe, para el Rodo, para el Abel, para toda la gente de Tepa. En fin, la neta, tenemos ya muy poco tiempo, ya casi la última rola. Bueno, vamos a poner las últimas dos juntas. La última pues ya va a venir siendo un bonus track ahí cuando subamos a María Rock Cartón, nuestra página de Facebook, el podcast, pues supongo ahí sonará completa, o espero pues ahorita pues a ver si nos regala unos minutos Pedro Rodríguez, que a continuación ahorita va a empezar con Letras del Gueto y una buena entrevista, y a las 7 también va a haber Observatorio Humano ahí con el H y sus compinches acá en Radio Cartón. Y lo último, bueno, las últimas dos va a ser la polca de Brian de Los Exquisitos, que la sacaron en su primer disco, en el homónimo, pero que curiosamente en su Bandcamp no existe la polca de Brian, no sé, y hay otra versión que es como corta, pero no, esta es la chida y dura como 11 minutos, y ahí pues Los Exquisitos sonando ahí muy industriales. Y la última va a ser de Seistil, un quinteto de la Ciudad de México también, pues que le pegan a estas vertientes del crowd y que son canciones largas. La que vamos a poner de ellos también fue hecha ahí en el Progreso Nacional con Hugo Quesada, con Hugo Robota como productor, y se llama Tácticas de Guerrilla Urbana, y me parece que es una canción que es una especie de parkour mental para ir caminando y todo lo que te topas, tanto cuestiones físicas como emocionales, obstáculos al irte trasladando en la ciudad, no sé, pues una visión muy urbana la de estos Seistil. Y bueno, esto fue el María número 35, en los controles Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo, a los que nos escuchen en el podcast, y próximo viernes pues acá estaremos poniendo covers, va a tocar de covers, así que gracias a todos y un abrazo. We'll be right back. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.